Esdras y Nehemías. Hola amigos, es un gusto saludarles y compartir con ustedes este espacio de estudio de la Palabra de Dios. Quiero invitarles a Esdras capítulo 9, versículo 6, que nos dice de la siguiente manera: Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro hacia ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esdras y Nehemías llegaron a ser líderes en comunidades donde el matrimonio mixto con no israelitas pasó a ser la norma. Ambos dirigentes estaban muy preocupados por esto, ya que querían conducir a la nación a una estrecha relación con Dios. Eran conscientes de la influencia negativa que los no creyentes o los adoradores de ídolos podían tener sobre el pueblo de Israel. Habían visto los terribles efectos a lo largo de la historia. Las religiones cananeas se extendieron por todo Israel hasta que Baal y Asera eran adorados en cada lugar alto. Además, la influencia que los cónyuges paganos tenían sobre las familias israelitas era perjudicial. Balaán aconsejó a los moabitas que enviaran a sus mujeres a los israelitas. Seguro que los israelitas se apartarían de Dios al caer por causa de estas mujeres. Lamentablemente, estaba en lo cierto. Los cónyuges no solo se influyen entre sí, sino también la fe de sus hijos se ve afectada. ¿Qué harán Esdras y Nehemías con esta situación? Esta semana lo descubriremos. Que tengas un maravilloso día. Dios te bendiga. Esdras y Nehemías. Hola amigos, quiero compartir con ustedes una cita bíblica para iniciar. Leamos Nehemías 13, 23 y 25, que nos dice: Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Reñí con ellos y los maldije. Hice azotar a algunos de ellos y arrancarles los cabellos. Y les hice jurar diciendo, No daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Como los hijos no hablaban arameo, el idioma utilizado durante el exilio, ni hebreo, no podían entender las enseñanzas de las Escrituras. Este era un verdadero problema, porque el conocimiento de la revelación de Dios podía distorsionarse o incluso desaparecer. Los escribas y los sacerdotes exponían la Torá principalmente en arameo, para aclararle la predicación al pueblo. Sin embargo, dado que las madres eran oriundas de Amón, Asdod y Moab, y generalmente eran las que mayormente cuidaban de los niños, no es de extrañar que los niños tampoco hablaran el idioma de los padres. El idioma que hablamos revela la forma en que pensamos sobre los conceptos, porque usamos el vocabulario de esa cultura. La pérdida del lenguaje bíblico hubiera significado perder su identidad especial. Por lo tanto, para Nehemías, era impensable que las familias estuvieran perdiendo contacto con la palabra de Dios y, por consiguiente, su conexión con el Dios vivo, el Señor de los hebreos. Los eruditos bíblicos enseñan que las medidas de Nehemías probablemente eran una vergüenza pública para el pueblo como parte de los castigos prescritos en ese entonces. Cuando se dice que Nehemías los reprendió y los maldijo, no deberíamos pensar que Nehemías utilizó lenguaje grosero ni improperios, sino que pronunció sobre ellos las maldiciones del pacto. Deuteronomio 28 describe las maldiciones que le sucederían a quienes transgredieran el pacto. Es muy probable que Nehemías haya elegido las palabras de la Biblia para llevarlos a comprender su mal proceder y las consecuencias de sus malas decisiones. Además, cuando Nehemías dice, herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos, palabras registradas en Nehemías 13:25, en lugar de imaginarnos a Nehemías enojado y reaccionando con furia, debemos notar que una golpiza era una forma prescrita de castigo público. Este tipo de comportamiento se aplicó solo a algunos de ellos, es decir, a los líderes que causaron o promovieron esta conducta errada. Estos actos debían servir como métodos de humillación pública. Nehemías quería asegurarse de que el pueblo entendiera la gravedad de sus decisiones y los resultados que generarían. El mal proceder de algunos líderes seguramente nos inquieta, pero Dios mismo juzgará cada actuar y dará a cada quien lo que merece de acuerdo a su proceder. Mantengámonos firmes del lado de la justicia y la verdad. Que tengas un maravilloso día. Dios te bendiga. Esdras y Nehemías. Hola amigos, bienvenidos a este estudio. Desde la experiencia de Salomón, vemos cómo cada mala decisión lo llevaron a pecar más profundamente. Sería correcto decir que Salomón causó su propia ruina al desobedecer el mandato de Dios para los reyes de Israel. Registro de ello en Deuteronomio 17:17 dice: ni tomará el rey para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. De Salomón se usa como ejemplo negativo. No solo se casó con más de una esposa. Evidentemente, como señala Nehemías, eligió además a mujeres que no adoraban a Dios. El mandato de no contraer matrimonios mixtos no se refería al nacionalismo, sino a la idolatría. En el relato bíblico encontramos gente que se casó con no israelitas. Moisés se casó con Séfora, una madianita. Boaz se casó con Ruth, una moabita. El problema con el matrimonio mixto en estos mandatos se refiere a casarse con alguien que tenga una fe diferente o que no tenga ninguna fe. El problema era que el pueblo de la época de Esdras y Nehemías decidió casarse con personas que no creían en Dios. Richard M. Davidson, en La llama de Yahvé, afirma: